que estuve en el vientre de mi madre. Soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nube. Que regresa envuelta en nube. Va volando sin escalas un pájaro en el ciprés. Un pájaro en el ciprés va volando sin escalas. Y todos piensan que es un arco iris con alas. Va volando sin escalas un pájaro en el ciprés. Esperanza. Vuela, vuela, vuela, vuela, te lo pido, a pintar con tus colores mi cielo descolorido. Guacamaya pinta en un palomar parada, en un palomar parada. Una guacamaya pinta, era linda, verde obscura, de tres colores pintada. Una guacamaya pinta en un palomar parada. Vámonos queriendo vuela, ahora. Vuela, vuela, vuela. Como yo volaba. Cuando me llevaban presa. Cuando presa me llevaban. Desorden de las estrellas, hoy que salí a mirar, buscándome estoy en ellas, no me he podido encontrar. Desorden de las estrellas, hoy que salí a mirar, buscándome estoy en ellas, no me he podido encontrar. Surco que abre caminos, ventura de cada lugar, descubro, no soy punto fijo. El instante eterno, razones poderosas bajo el mismo cielo, miradas que pretenden resarcir el tiempo, en cada despedida un instante nuevo. Yo voy camino a casa, el camino a casa, el camino a casa, el camino a casa. Poderosas bajo el mismo cielo, miradas que pretenden resarcir el tiempo, en cada despedida un instante nuevo. Yo voy camino a casa, el camino a casa, el camino a casa, el camino a casa. Yo voy camino a casa. Camino a casa.